Muy buenas noches. Estamos aquí en su segundo programa de Voz, Opinión y Propuesta de la Juventud, emitida el primer sábado de cada mes en las ondas de Radio Centroville 102.3. Entonces, damos unas buenas noches a todos nuestros radioescuchas, ¿no? En toda la ciudad de Montreal, ¿no? Y en diferentes partes del mundo también donde nos escuchan vía online. Entonces, ¿cómo hemos estado? Este es nuestro segundo programa, Fernando. Bueno, muy contentos. El primer programa salió muy bien. En este programa tenemos nuevas secciones, tenemos buena música y bueno, muy contentos de estar aquí y seguir con los nuevos contenidos de este programa y esperar la participación de todos los que nos escuchan. ¿Y Michelle? Pues todo bien por acá. Creo que esta noche tenemos un programa bastante interesante y bastante estimulante. Yo, por mi parte, he traído un reportaje sobre las condiciones de trabajo en la empresa Couche-Tard, que hace las tiendas de variedades en Quebec y por todas partes en el mundo, en Norteamérica. Y también tenemos un reportaje que Zacarías ha traído en un debate que va a ser bastante interesante sobre la huelga estudiantil que se está pasando ahorita. Muy bien, entonces, y Zacarías, un saludo para nuestros radioescuchas, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Bienvenidos sean todos ustedes, a las personas que nos están sintonizando en este momento. Mi nombre es Zacarías González. Un placer tenerlos aquí de nueva cuenta en nuestra segunda emisión de la JOC, Voz y Propuesta de la Juventud. Pues hoy vamos a hablar el tema de la huelga estudiantil. Vamos a tocar el tema para este lunes. Igual vamos a ver, ahí vamos a tener noticias relevantes, qué es lo que va a pasar este lunes con la huelga estudiantil, y igual vamos a hablar un poco de la meteo. Y bueno, pues ahora sí estamos igual, vamos a tocar el tema de la JOC, quién es la JOC, la convocatoria que estamos haciendo igual. Vamos a tocar temas muy, pero muy importantes. Y bueno, esto se lo vamos a ir delatando más durante nuestro bloque de nuestra hora. Muy bien, entonces hemos empezado un poco saludando a todos. No sé, parece que Fernando, tú tienes que decir algo más. Sí, muchas gracias. Sí, se me olvidó comentar que hoy es el debut de Músicos de Calle. Entonces es el último bloque del segmento. Hemos invitado personas que tocan en la calle, y si hay personas que nos escuchan ahora y quieren participar en este bloque, lo vamos a estar repitiendo en los siguientes programas. Gracias, Leo. Muy bien, Fernando. Entonces, como ya se ha ido adelantando, ¿no? Se ha ido diciendo un poco los contenidos que vamos a trabajar. Como ustedes ya todos saben, tenemos tres bloques en cada programa de 30 minutos, ¿no? En el primer bloque nosotros vamos a trabajar y compartir el aspecto de el alza de las cuotas estudiantiles y la huelga estudiantil, ¿no? El responsable Zacarías. Y en el segundo bloque vamos a tener la organización sindical de los jóvenes desde las cadena de tiendas Couche-Tard, ¿no? Y en el tercer bloque especial, ¿no? Vamos a tener los músicos de la calle, ¿no? Que nos traen un bonito mensaje. Entonces, vamos a empezar este bloque de el tema de la educación, del alza de las cuotas, ¿no? Sí, perfecto. Para este bloque queremos tener varios puntos de vista, puntos de los estudiantes, puntos del gobierno, para generar un punto de crítica. Esperamos que todos los oyentes participen, están las líneas abiertas. Y bueno, podemos comenzar con nuestras opiniones. No sé, Zacarías, ¿tú quieres comenzar? Sí, claro. Bueno, pues más que nada estamos ahorita en el debate en la huelga estudiantil. Pues donde dice la ministra de Educación, ella no cederá ante presión por la huelga estudiantil. Vamos a hablar un poquito del tema, ¿no? Del tema más que nada, lo que ella ha resaltado, lo que ella ha hablado, pues en entrevistado en programas diferentes, que la funcionaria ha señalado que los estudiantes deberán asumir los costos, así como obtener sus diplomas, indicó, que es una posición data del más reciente presupuesto y que su gobierno no ha cambiado de idea. Está muy muy controvertido esto, ¿va? Y dice Buchung, asegura también que se trata de un esfuerzo razonable el pagar los $325 adicionales escolares en el 2016 al 2017, por lo que los estudiantes deberán desembolsar para ese entonces los $3,793 por año escolar, cuando en la actualidad el monto es de $2,168. Pues más que nada aquí vamos siguiendo los puntos, ¿no? En la TVA, en un noticiero, igual reseña que las modificaciones del programa es de un préstamo de becas y que permite anular el efecto de incremento de los $325 según Buchan. Si un estudiante no puede pagar estas matrículas, deberá recibir lo que equivale a una beca. Entonces, pues sí está un poco, ahora sí, no claro y preciso, porque ella adelanta y dice que el estudiante se tiene que esforzar y que tiene que ser una inversión a futuro. No sé cómo ves tú esto, Michelle. Pues yo creo que tenemos que considerar el impacto que eso va a tener para los estudiantes, trabajadores. Estamos hablando, seamos claros, de un aumento de 75% de cuotas de escolaridad a través de 5 años. Entonces, en finales, la alza de 1,625 va a ser que el precio de una educación universitaria en Quebec es de $3,793 por año. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes van a tener que trabajar más. Imaginamos, alguien que está trabajando al salario mínimo va a tener que trabajar 40 horas más por año para subvenir sus necesidades y para pagar las cuotas. Existe el mito que los aumentos de cuotas van a garantizar una calidad de educación que es mejor, ¿no? Pero te puedes imaginar, si estás trabajando, estudiando al mismo tiempo, con una alza de cuotas vas a tener que trabajar más. A veces no vas a poder ir a la escuela, vas a tener que estudiar menos. Entonces, la calidad de los estudios en general, de los estudiantes trabajadores, va a bajar. Existe también un mito bastante importante que la huelga no va a lograr nada, que el sistema universitaria está en una situación en la cual necesita fondos, ¿no? Pero lo que hemos visto a través de los 30 años pasados es un bajo bastante importante en el financiamiento público de las universidades, ¿no? La situación financiera de las universidades en Quebec ahora es así por el hecho que el gobierno está dejando de financiar la educación y estamos en una situación de privatización. Entonces, no es una cuestión de si hay más o menos dinero entrando en el sistema. Estamos transfiriendo el financiamiento del sector público, es decir, de los impuestos de los ciudadanos y del gobierno, a un sistema de financiamiento que es privado, que es pagado por los estudiantes mismos. Entonces, yo estoy argumentando que esta alza va a bajar la calidad de la educación de todos. Muy bien, gracias Michael, gracias Zacarías. Hay una especie un poco de elementos compartidos en función a la realidad y de la evidencia desde el punto de vista de los movimientos estudiantil. Pero aquí vamos a hacer una especie de debate, ¿no? Y entonces hemos visto que Fernando puede cumplir una especie del rol del gobierno, ¿no? ¿No? Entonces, adelante Fernando. Sí. De pronto no tanto el gobierno, pero un poco me gustaría ver algunas cifras y saber también los oyentes y ustedes qué piensan de esto. Estudiante de medicina en Quebec, $2,168 aproximadamente anual. Estudiante en Ontario, $16,878. Estudiante en Estados Unidos, $26,200. Okay, quiero dejar estas cifras ahí, voy a seguir comentando otras cosas. La media canadiense está más o menos entre $5,535 y la media de Quebec quedaría en $3,700 con el alza. Entonces, pienso yo que es bueno debatir lo de las alzas, pero también hay que reconocer que ya existe algo y que en Quebec se ha hecho algo y se ha trabajado algo y que tenemos algo. Muy diferente a las otras provincias, muy diferente a los otros países, que hay que sostenerlo. ¿Cómo es una forma de poder sostener esta situación de educación para los estudiantes? Con un financiamiento. Y simplemente este alza, como lo describe el gobierno, es como una forma de soportar este sistema, porque de nada sirve tener un sistema muy bueno a comparación de otros países y otras provincias si en algún momento no van a haber fondos y va a colapsar. Entonces, si esos 325 son para mantener un sistema que en realidad está dando más que en los otros países y en las otras provincias, creo que no es comparativo. Es simplemente un punto de vista. Muy bien, gracias Fernando. Entonces, tenemos ahora ya un poco los elementos vertidos. Vamos a continuar con este candente debate. Vamos a esperar también la reacción aquí de Zacarías y de Michael. Pero antes de eso, vamos a poner una música, ¿no? Para escuchar. Claro que sí. Vámonos con una música inspirada en los estudiantes de Chile. Así es. Es un artista chileno llamado Fidel Nadal. Y vamos con su canción. Gracias a la gente, llegamos a la cumbre emocional. Bueno, estamos de regreso aquí en los estudios de Radio Centreville. Vamos a seguir tocando el tema de la huelga de los estudiantes. Y pues más que nada, para este lunes se está levantando una huelga indefinida. Esto está relevante porque ahora sí dice, los estudiantes de los CEGEP elevarán la cantidad de personas que se encuentran en huelga desde el próximo lunes, lo que permitirá al grupo de manifestantes llegar a los 100,000, de acuerdo con el presidente de la Federación Estudiantil Colegial, Leo Bourreau. La Confederación Estudiantil de Quebec, por sus siglas en francés, que no ha habido en la línea de entrar en huelga, lo ha hecho este viernes en un último intento para protestar en contra de la alza de las matrículas universitarias. Le Huffington Post Quebec reseña que las asociaciones estudiantiles se manifiestan aún en espera en el mandato de la huelga, aguardando que el movimiento nacional tome forma antes de ejercer el derecho, por lo que se cree que en el número pueda aumentar aún más. De hecho, este lunes estamos igual con esta huelga indefinitiva. Seguimos aquí, dice que de hecho son más de 30,000 miembros de la FECQ que participará en el movimiento general a partir de este lunes. Será la huelga indefinida, afirma Barrou-Bluy, que también hay en huelga prolongada, es decir, que los mandatos deberán ser confirmados puntualmente. La FECQ afirma que queda resignada a recurrir a este medio de presión, aunque se hizo todo para evitarlo. Bourreau dice estar confiado que el gobierno de Jean Charest reclutará la presión como otros gobiernos que lo ha hecho. Pues sí, como seguimos hablando, ¿no? Esto sí que está muy, esta huelga estudiantil. La última huelga estudiantil fue en el 2005, cuando igual los estudiantes exigían sus becas, ¿no? Esto nos va a hablar un poquito Michelle de este tema de la huelga del 2005. Pues sí, cierto. Es indicativo, yo creo, de la forma en la cual los estudiantes de Quebec han tenido una presencia en las decisiones que se han hecho para determinar cómo se financia una educación. En 2005, el gobierno de Quebec, después de un corte de financiamiento a la educación, ha decidido que para continuar a financiar la educación y para convertir 108,000 dólares de becas para los estudiantes en préstamos, es decir, que eventualmente los estudiantes tendrían que pagar ese dinero en el sistema universitario. En ese momento se vio la movilización estudiantil lo más grande en más que 40 años y lograron forzar al gobierno de convertir todo ese financiamiento de nuevo en becas para los estudiantes. Entonces, como Fernando ha comentado antes, tenemos acá en Quebec el sistema de educación lo más abordable en el país y yo creo que es muy importante de ver el rol de los estudiantes en el determinar que la educación acá debe ser accesible para todos y todas. Sí, yo quería comentar un poco acerca del rol de los estudiantes y el gobierno. Por ejemplo, tenemos estas cifras. Mientras que el estudiante paga $2,168, el gobierno de Quebec está pagando $11,100. Entonces, el gobierno lo que dice es que el plan de financiamiento debe ser algo equitable. Es decir, que el gobierno pone una parte, el estudiante debe poner otra parte y se deben buscar otras fuentes. Entonces, el argumento básico es que este dinero va a ser invertido en la calidad de la educación porque se van a invertir más en servicios, en tecnología y en investigación. Entonces, lo que ellos argumentan es que si queremos atraer, o las universidades de Quebec quieren atraer profesores de alta calidad que sean competitivos con otros profesores en Estados Unidos o en otras partes, hay que ofrecerles, pues, hay que pagarles bien, hay que tener las instalaciones y la tecnología necesaria para desarrollar las investigaciones, y hay que tener el dinero para invertir en investigación. Y que esta es la única manera de poder hacerlo y que al final es una inversión. En la página del gobierno ellos comentan que un estudiante en promedio puede ganar alrededor de $700,000 más de si no tuviera acceso a la universidad. Que el promedio de salarios cuando la persona se gradúa es alrededor de $55,000. Entonces, haciendo una proporción entre los 325 y estas cifras, parecería que no fuera algo desproporcionado. Bastante interesante. Yo creo que el argumento que la alza de cuotas es una inversión en la educación representa un doble estándar en el sentido de que el gobierno está hablando de invertir en la educación al mismo tiempo que se está haciendo cortes al financiamiento público para la educación, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención, o sea, cuando se habla de cifras, ¿no? De montos. El tema de la educación no es un tema solo de cuánto salario tú vas a ganar o cuánto tú tienes que percibir. Ya tenemos, por ejemplo, el salario anual de un rector es $330,000, ¿no? Y si hablamos del salario anual de un alumno, ¿no? Es menos 10,000, porque ya tiene que pagar mucho en estos momentos. Entonces, a mí me parece que, particularmente yo, estaría apostando un poco porque se reivindique este aspecto, porque es un tema de derecho. Derecho como estudiante, derecho a ser un mejor ciudadano desde los estudios que tú percibes, ¿no? Y en ese sentido nosotros elegimos un Estado, un gobierno, para que se responsabilice en darnos las mejores condiciones para ser un estudiante y salir un profesional de calidad y todo eso. Entonces, a mí me parece que el enfoque de la privatización de la educación se está poniendo presente cuando se empieza a cobrar a los alumnos una cuota mayor. Por ejemplo, hay un funcionario del Estado que se le ha denunciado que ha gastado casi $1,000,000 utilizando el avión del Estado, o sea, de recursos del Estado. Entonces, los estudiantes también hacen utilidad de los recursos del Estado, pero para capacitarse, para formarse, y encima se les está pidiendo que tienen que pagar una cuota con el argumento de que después pueden ganar $700,000 más o más que otras personas. Encima metiendo el aspecto de la competitividad, ¿no? Como un fundamento para que haya esta cuestión de las alzas, ¿no? Yo en realidad espero que continúe la lucha, ¿no? Porque es un derecho, eso tiene que estar claro, es un derecho de los estudiantes poder estudiar, ¿no? Sí, a mí me parece que la educación es un pilar en la sociedad, pero también hay que pensar en cómo financiarlo. Porque, por ejemplo, podemos ver los países socialistas que tenían buenos sistemas de educación, pero la economía nunca llegó a funcionar muy bien. Entonces, yo pienso que sí, es una oportunidad para que los estudiantes se reúnan, discutan y sean parte de la solución, generen su propia presión, porque al final, pienso yo, cuando existen estos problemas o cuando existen esas dificultades, es la oportunidad para que la gente se reúna, se comunique y genere como más tejido social y genere como una identidad y luchen por algo. Entonces, no solo verlo como algo negativo, sino también como una oportunidad para que los estudiantes se reúnan y tomen su lugar en la escena. Entonces, no sé si queremos seguir discutiendo o queremos... Bueno, muy bien. Yo pienso que están bien las opiniones. Vamos a poner una música. Si los teleoyentes nos quieren, los radioescuchas nos quieren llamar, el número es 514-495-2597 y el 514-495-1540 para participar de este debate. Okay. Vamos con una música, ¿no? Perfecto. Vámonos con Rap por la Educación Chilena. Un pequeño homenaje para todos ustedes, porque la culeta que ha llenado de alegría y esperanza a todo un pueblo, todo mi respeto y toda mi admiración por cada uno que ha puesto creatividad y combatividad en las calles todos los días. Pónganle bueno, cabros, sigan para adelante, vámonos, vámonos. Tengo unas ganas.

Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Radio Centreville 102.3 FM desde 1975. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Oye, llegó el que no esperaba. Estamos de regreso aquí en su programa La Yoc, voz y propuesta de la juventud. Vamos a ahorita a dar la meteo. Estamos a 3 grados centígrados, 3 grados centígrados casualmente. Pues son 9:30 de la noche y vamos a seguir con las noticias que ha pasado hoy en día, sábado, ¿no? Pero antes voy a hablar un poquito de la JOC. Para el 21 de marzo tenemos un programa de cocina colectiva. Estamos una convocatoria igual, estamos invitando a los músicos de la calle que tienen también aquí los micrófonos abiertos para ellos. Queremos escuchar sus opiniones, sus voces. Tenemos también vamos a tener un taller de los derechos laborales. Eso es muy importante. También gente que quieran integrarse y que quieran conocer de sus derechos como trabajadores, también estamos en busca de ese tipo de personas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en la JOC? Que las personas que estén interesadas nos pueden contactar también en la dirección de nuestro blog en www.jocmontreal.org, e igual en nuestro correo electrónico jocmmontreal@hotmail.com, o nos puedes contactar a nuestros teléfonos en nuestras oficinas al 844-1773. Bueno, pues vamos a seguir continuando hablando un poco más de la JOC más adelante y vamos a regresar ahorita con Leo. Leo nos tiene una noticia que ha pasado hoy en día, durante todo el día, hoy sábado. Y después vamos a cerrar ya con el bloque de los estudiantiles y vamos a pasar al otro tema de Kushtar con nuestro amigo Michel. Ok, gracias, Zacarías. Entonces, así como los estudiantes están movilizándose por reivindicar un derecho importante para ellos, también hoy sábado el grupo anticapitalista protestaron frente a la reunión de jóvenes conservadores en Montreal. Un movimiento anticapitalista de Montreal manifestó este sábado frente al Hotel Delta, donde se realizaba una reunión de los jóvenes conservadores. Varios ministros estaban invitados a participar en el evento organizado por el ala joven del Partido Conservador de Canadá, el ministro de Inmigración Jackson Kennedy, así como los ministros Christian Paradis y Maxime Bernier, estaban entre los invitados de honor. La coalición Convergence de Lutz Anticapitalist Class organizó la protesta contra los conservadores por sentirse insultados por el texto de invitación del evento, el cual llamaba a celebrar la victoria del 2 de mayo del 2011 y preparar el futuro conservador de Canadá. Según algunos reportes, unas 2 o 3 docenas de personas se reunieron frente al Hotel Delta y para las 2 de la tarde ya se había dispersado. De igual forma, se manifestaron en contra de que el partido de gobierno, ganador contundente en las pasadas elecciones, haya elegido Montreal como sede para su evento. en donde los conservadores no tuvieron grandes resultados, según manifestó Mathieu Francourt, de la clase, según reseña el Washington Post Quebec. Varios grupos se han manifestado en contra de las políticas del gobierno mayoritario de Stephen Harper, en especial la reforma al Código Criminal, así como la reforma al sistema de inmigración y refugio, que ataca los casos de falsas solicitudes de refugio implementando un sistema de decisión rápida. El movimiento Dignidad Migrante crítico de las políticas migratorias del gobierno y que lucha por la regularización de los refugiados, también tenía planeado participar en la propuesta de este, en la protesta de este sábado. Ese es el comunicado que tenemos. Muy bien, entonces, entonces vamos a cerrar el tema de la educación con todo lo que se ha dicho. Asumimos que apostamos y nosotros nos solidarizamos con la marcha y la protesta de los estudiantes y esperamos muy profundamente que ellos logren su reivindicación, ¿no? Por un aspecto de justicia, ¿no? A una adecuación de calidad y a que es un derecho de los jóvenes especialmente, ¿no? Bueno, y en finales hay gente que creen que el financiamiento de la educación tiene que ser la responsabilidad de los estudiantes mismos. Hay otros que creen que es una responsabilidad de la sociedad entera y del gobierno. Es una lucha que se está luchando, debatiendo ahora mismo en las calles de Montreal. ¿Cuántos? 100,000 estudiantes que van a estar en huelga este lunes. Y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Entonces vamos a comentar en eso en la emisión que viene de la HOC, que va a ser el primer sábado de abril. Okay, creo que esos son los comentarios de nosotros y podemos seguir al siguiente bloque acerca de Cuchitar con Michael. Bueno, esta noche íbamos a hacer un reportaje sobre la lucha sindical que se está pasando en la empresa Couche-Tard. Quizás conocen el Bujo Rojo. El Couche-Tard es una cadena de tiendas de variedades que cuenta más que 5,700 tiendas en los 10 provincias y territorios de Canadá, incluso 600 en Quebec, más los Estados Unidos. Cuentan 53,000 empleados y en el año pasado ellos tenían 370 millones en beneficios, un aumento de alrededor de 9% sobre el año pasado, según Radio Canadá. Entonces, la empresa ha sido el blanco de una atención seguido a la sindicalización de varios lugares de trabajo de esa empresa acá en Quebec. Y la gente se están intentando de organizarse y protegerse porque se están viviendo condiciones de trabajo bastante penibles, ¿no? La mayoría de los empleados trabajan al salario mínimo aún después de 2, 3, 4 años de su servicio. En este momento, en la mayoría de los tiendas no existe una política de días de descanso pagados para enfermedad. Y hay una incidencia bastante alta de robo a mano armada. Es decir, es un trabajo que es uno de los menos bien pagados y más peligrosos que uno puede tener, y por supuesto es uno de los trabajos en lo cual trabajan muchos jóvenes, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo un anécdota de un empleado que estaba trabajando en el Couche-Tard, que vio su colega sangrante arrastrado sobre el suelo por un grupo de jóvenes que robó la tienda, y el trabajador que miró todo eso fue obligado de regresar al trabajo la próxima mañana sin tener derecho a un día de descanso y sin tener un seguimiento psicológico después de haber después de haber visto este evento bastante traumático, ¿no? Entonces los trabajadores se están organizando para exigir un mejor salario, para exigir mejores protecciones. Vamos a hablar un poco más tarde de las demandas exactas de los estudiantes, pero por el momento vamos a pasar a una pequeña pausa musical y regresamos con el resto del reportaje sobre las condiciones de trabajo en la empresa Couche-Tard. Perfecto, vamos a ir con la canción Violeta. Miren cómo sonríen los presidentes de Violeta Parra. como sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle a... Bueno, en un año en Quebec hay 5 tiendas de Kurstad que se han sindicalizado, 2 de los cuales fueron cerrados de repente por los patrones. Y existe campañas sindicales en proceso en por lo menos 2 otras tiendas de Kurstad a través de Quebec. ¿Qué están exigiendo esos trabajadores? Yo tengo aquí una lista de las demandas que tiene el CSN, el Consejo Sindical Nacional. Lo que están exigiendo, sobre todo el respeto de las leyes de trabajo ya existentes, principalmente en lo que trata de la salud y seguridad al trabajo. Se están exigiendo, y yo creo que es bastante interesante que todavía no lo tienen, un botón de pánico en cada tienda ligado al central de vigilancia en caso de urgencia, y además un seguimiento psicológico en casos de robo a mano armada. Están también exigiendo 4 días de descanso en caso de enfermedad que sean pagados, que es bastante razonable, ¿no? 2 días de descanso feriados, una regla de antigüedad para el otorgamiento de puestos para elección de vacaciones y horarios de trabajo, reglas claras, transparentes y previsibles y uniformes en cuanto a las condiciones de trabajo, y una escala salarial que acorde a los trabajadores que están más que 4 años, un salario de alrededor de $12.50. Entonces, es eso que están exigiendo los trabajadores que están en lucha en las tiendas de variedad de Kurstad. La empresa, por su parte, está también luchando para reprimir a esos trabajadores, para intentar convencerles que el sindicato no es bueno. Entonces, tenemos testimonios de gente que trabajan en Kurstad, que fueron convocados para estar en reuniones, en lo cual un supervisor les dice que hay que tener miedo del sindicato, que no tiene los mismos intereses que tú, que el sindicato está ahí nada más para tomar tu dinero, que no hará cambios reales, que todo lo que uno quiere cambiar se puede cambiar dentro de la empresa sin un sindicato. Entonces están luchando una campaña de miedo contra los trabajadores. Además, es bastante interesante el ejemplo del Kurstad, de ese caso, porque el Kurstad está utilizando un sistema de cámaras de vigilancia que se llaman cámaras inteligentes para vigilar sus tiendas, ¿no? El sistema capta audio y video de los trabajadores y clientes, que es analizado para mejor comprender los comportamientos de consumidores, proteger la tienda e incluso facilitar la supervisión de los trabajadores. En total cuentan 3,000 cámaras en los 600 tiendas de Quebec que están vigilados en una oficina central en Laval. Entonces, varios trabajadores han compartido su experiencia de estar al trabajo y recibir una llamada del central para corregir su comportamiento, para decir como tú no debes estar llevando ese gorro, o tu caja está abierta, o tu pausa fue demasiado largo, tú estabas hablando demasiado con ese cliente. Entonces, los trabajadores están en una situación en la cual sus comportamientos al trabajo están grabados 100%, 100% de tiempo. Entonces pueden imaginar las barreras que eso impone para que la gente podrían hablar con alguien de un sindicato, hablar entre ellos, organizarse, protegerse. Esta manera de emplear las cámaras de vigilancia y la informática como herramienta para manejar la mano de obra es nuevo, pero hay otros ejemplos de su uso. La empresa que mantiene ese sistema de cámaras de vigilancia adentro de los Kustart, que se llama Intelligent Security Systems de los Estados Unidos, está manejando 25,000 sistemas de vigilancia en 51 países, en bancos, oficinas, pero también en sitios industriales, tiendas y supermercados, hospitales y escuelas. Entonces, básicamente es eso. Por el tema de las cámaras de vigilancia, estamos viendo una nueva forma de mirar a los empleados, de hacer un trabajo de supervisión sin tener que estar presente y utilizar la tecnología para reprimir a la gente, ¿no? Además de eso, cuando estamos hablando de tácticas de la empresa, el Kustart ha cerrado varias de sus tiendas directamente después de que se sindicalizaron, como un ejemplo pues para poner un ejemplo, para hacer miedo a los trabajadores, para mostrar que si se organizan van a perder su trabajo. Entonces, en el año pasado, en abril, cerró la tienda que estaba en Montreal sobre Beaubien y Saint-Denis. Y en el final de septiembre del año 2011, se vio cerrar la tienda que se ubicó en la esquina de John Talon y Iberville. En los dos casos, los trabajadores de la tienda habían depositado sus demandas de adhesión sindical. El día después, despidieron a los empleados, vaciaron las tiendas y se llevó todo. En cuanto a los cierres, Kustart está afirmando que las dos tiendas no fueron rentables y eso fue la verdadera razón de su cierre. Pero su empresa filial Provisoire ha abierto una tienda de variedades a 500 metros de la antigua tienda en Iberville algunas semanas después. Entonces, parece un poco transparente lo que están intentando hacer. Entonces, básicamente les da un retrato de la lucha en donde está ahorita. Vamos a pasar a otra pausa musical y después vamos a continuar con un debate y preguntas sobre lo que está pasando en el Kustart. A veces sueño con poder encontrar la solución al final, esta triste realidad. Como muchos siempre se dejan llevar por el odio y la maldad, y a muchos suelen afectar. En ellos no hay sentimientos, causan sufrimientos y suelen actuar con un mal pensamiento. Es como un paso suicida, aquí no hay salida, es como un cuchillo. La calle es un laberinto donde no vas a encontrar llegar al final, donde nada bueno te vas a encontrar, donde tristemente caminando vas a tropezar. La calle es una odisea donde muchos quieren poco a poco navegar, donde muchos quieren sus sueños alcanzar, pero nada de eso van a encontrar, porque sé que en la calle no hay nada. Es que en la calle no hay nada. Es que en la calle no hay nada. En la calle no hay nada. En la calle no hay nada. Es que en la calle no hay nada. Na, na, na, na. Y es que en la calle no hay nada. En la calle no hay nada. La calle no es el recuerdo de aquel vacilón. La calle no es en la esquina o aquel callejón. Ella comienza en tu mente y llega a tu corazón. Allí es que ya se convierte en amargura y rencor. La calle no es el suceso que muchos han hecho, sino aquel dolor que ha causado un despecho. La calle no es la acechanza de aquel que no avanza, sino la tortura de aquella venganza. La calle es un laberinto donde no vas a encontrar llegar al final, donde nada bueno te vas a encontrar, donde tristemente caminando vas a tropezar. La calle es una odisea donde muchos quieren poco a poco navegar, donde muchos quieren sus sueños alcanzar, pero nada de eso van a encontrar, porque sé que en la calle no hay nada. Es que en la calle no hay nada. Es que en la calle no hay nada. En la calle no hay nada. En la calle no hay nada. Es que en la calle no hay nada. Na, na, na, na. Y es que en la calle no hay nada. En la calle no hay nada. A veces sueño con poder encontrar la situación, el final, esta triste realidad. Como muchos siempre se dejan. Un, dos, tres. Estamos de regreso, están escuchando La Voz de la Juventud en Radio Centroville 102.3 FM en tu radio. Entonces estamos en el proceso de hacer un reportaje sobre las condiciones de trabajo en el Kurstart y la lucha sindical de los trabajadores jóvenes que están trabajando ahí. Si hay gente que están escuchando esta noche que tienen ganas de organizarse, pueden contactar, si quieren sindicalizarse, por ejemplo, al CSN, a su servicio de sindicalización. Es los 514-598-2296. Y te van a apoyar para saber cómo organizar un sindicato sin ponerte en peligro, porque, como hemos visto en el caso de Kurstart, si los empleadores se enteran de su plan de sindicalizarse, pueden cerrar la empresa y no es muy difícil en ese momento defender sus derechos. Michael, sobre todo lo que hemos estado hablando y has estado haciendo el hincapié de la Kurstart, ¿no? ¿Qué opinan sobre las condiciones de trabajo en los Kurstart, los empleados? O sea, ya más que nada nos diste una idea, pero ellos cuáles son su cómo te puedo explicar el sus decisiones, ellos qué han pensado hacer, piensan sindicalizarse o tienen aún la timidez de no poder avanzar porque no hay un apoyo gubernamental, un apoyo de un sindicato más que nada? Pues la verdad es que aún que existen los represalias de la empresa, la gente sigue a organizarse porque necesitan, ¿no? Okay. Hay una situación en la cual, como hablamos de gente que están llamados de vez en cuando para trabajar 3 horas de una vez al salario mínimo, ¿no? Uno no puede vivir así. Uno no puede trabajar en un lugar en el cual tu empleador te está mirando constantemente, ¿no? Que básicamente es ilegal, pero la gente a veces no sabe cómo aplicar sus derechos. Entonces, por eso que están contactando a sindicatos, por eso que están hablando entre ellos, y no sé qué opinan ustedes de eso, pero para mí creo que es bastante importante que claro, sigan, ¿no? Y que tengan un apoyo del público también. A todos los líderes de sindicatos, pues hacemos un llamado a ellos más que nada para que tomen cartas en el asunto y puedan ver qué podamos hacer por nuestros compañeros de esta compañía del Búho, ¿eh? Ustedes saben bien que están pasando por problemas críticos y sabemos que igual los sindicatos, cuando hay un contrato colectivo, se tiene que respetar al margen ese contrato, y eso es lo que los compañeros no tienen, ¿verdad? Nuestro compañero Leo tiene un comentario. A mí me llama mucho la atención esta forma de intimidación y represión que viven los jóvenes que están trabajando, ¿eh? O sea, es un trabajo, ¿no? En condiciones precarias, muy difíciles, pero es un trabajo al fin. Por ser mejor persona, por estudiar de repente, porque muchos son muy jóvenes, ¿no? Si vamos a una tienda a cuchetear, vamos a ver que son jóvenes que están en una etapa de estudio que está ligado al primer tema que hemos hablado. Y yo quería preguntar a Michael este aspecto de la ley, o sea, ¿pero qué dice la ley frente a esta situación? O sea, ¿por qué es permisible que se use una empresa de seguridad internacional para vigilar e intimidar a un joven que está trabajando, ¿no? Pues lo que pasa es que básicamente no es permisible. El ley sobre la vida privada dice muy claramente que las cámaras de vigilancia no pueden ser utilizados para hacer un trabajo de supervisión hacia un grupo de empleados. Lo que sucede es que a veces es difícil acceder a los recursos para que un grupo de trabajadores podría reclamar el derecho de no ser vigilado en su trabajo. Pero queda muy claro, o muy claro, quiero decir. Está bien. ¿No? Queda muy claro que las situaciones en las cuales un empleador utiliza las cámaras de vigilancia como una herramienta de acoso psicológico, uh-huh, es decir, las situaciones en las cuales tú estás trabajando y tu patrón te llama y dice, oye, te estoy mirando, y eso afecta, mira, tu dignidad, eso uno no puede hacer. Y un trabajador en esa situación tiene el derecho de poner una queja, tiene el derecho de exigir que eso no sucede. Puede contactar a la Comisión de Normas de Trabajo, puede contactar a un sindicato o puede contactar a un grupo comunitario que trabaja con los jóvenes trabajadores como la HOC, porque básicamente al final estamos ahí para hacer eso, para ayudar a la gente a criticar su situación al trabajo y en su vida y organizarse. Entonces, si estás escuchando esta noche y te ha tocado este tema a tú mismo en tu propia vida y tienes las ganas de organizarse y conocer otros jóvenes trabajadores, nos pueden contactar. El número de teléfono en nuestra oficina es los 514-844-1773. También nos puede contactar a través del sitio web, que es el jocmontreal.org. Muy interesante todo lo que se dice, ¿no? Es, para mí es interesante conocer todo este tipo de experiencia que me imagino también se replica en otro tipo de cadenas de tiendas o trabajo de restaurante. Entonces, hay muchos jóvenes y muchas personas que viven esta forma de intimidación. Entonces, también hacer un llamado que depende de nosotros, ¿no? Los jóvenes mismos, cambiar esta situación, porque no se puede permitir que tengamos que ser intimidados y reprimidos de esta manera, ¿no? Por tendencias muy materialistas, ¿no? O por tener mayor control sobre el trabajador. Así que me parece que es una experiencia interesante de sindicalización que se está haciendo en Cuchetar, ¿no? Con los avances, con los progresos que están haciendo, fundamentalmente para reivindicar nuestros derechos como trabajador, ¿no? Sí, entonces desde la voz de la juventud le damos un caluroso saludo a todas las personas de Cuchetart, mucho ánimo en su lucha y a todos los jóvenes trabajadores que nos escuchan. Como dijo Michael, si quieren exponer su caso, estamos aquí, esta es su voz, es la voz de la juventud, la voz de los jóvenes trabajadores, entonces pueden participar o escribirnos en la página web y no es más sino abrir el espacio para que su voz sea escuchada por todos y bueno, invitarlos si alguna persona inclusive de Cuchetar nos está escuchando hoy y quiere llamarnos y comentar sus experiencias, pues será bienvenido. Bueno, entonces vamos a entrar en el tercer bloque de esta emisión de La Voz de la Juventud en algunos minutos. Fernando, ¿tú quieres comentarnos un poco de qué se va a tratar ese tercer bloque? Sí, entramos en el tercer bloque, es el debut del bloque Músicos de Calle. Es un bloque que comienza hoy, pero queremos mantenerlo durante los próximos programas. ¿Cuál es la idea de este bloque? La idea de este bloque es traer músicos que no sean comerciales, que nos cuenten sus experiencias de trabajo, cómo viven con la música de la calle, grabar sus canciones y pasarlas durante todas las emisiones. Es decir, nosotros queremos ir migrando un poco de pasar de la música comercial a la música de ustedes. Entonces, la idea es que en los próximos programas ustedes van a escuchar música de personas como ustedes que están haciendo música, pero no es comercial. Entonces, si ustedes quieren participar, pueden comunicarse con nosotros. Claro que sí, nuestro teléfono es el 844-1773. Nos pueden contactar en la JOC, www.jocmontreal.org. Igual en nuestro correo electrónico, jocmontreal@hotmail.com. Alors, Annick, montre-toi donc, diplodocus, babouin, mégalomane, flibustien! Toutes les tragédies que tu as vécues, la femme que tu aimais, traquée jusqu'à la mort, tout ça, je peux le faire disparaître. Je crée une unité spéciale, aux pouvoirs spéciaux. Rejoins-moi. Et tu auras ta vengeance. Les mutants, non, je ne les déteste pas, mais il faut les contrôler. Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi dès 13h. Descendons gros cromagnon macrocéphale ectoplasme. Latinordicos, une émission où l'on fait la rencontre d'activistes, d'écrivains, de poètes et autres artistes venus partager leur soif de la révolution. Dimanche, de 11h à 11h30, avec votre animateur Mauricio Duran. Latinordicos, sur les ondes de Radio Centreville 102,3 FM. Insérez une plaque porte-clés des amputés de guerre dans votre trousseau de clés par mesure de sécurité. Si vous perdez vos clés, l'association pourra vous les retourner par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés au 1-800-250-3030 ou à amputedeguerre.ca. Radio Centreville 102.3 FM desde 1975. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Oye, llegó el que no esperaba. Bueno, regresamos al tercer bloque, músicos de calle. ¿Qué es músicos de calle, Leo? Para ti, ¿qué es músicos de calle? No, yo he caminado por la calle y veo que hay muchos jóvenes que expresan su música de manera libre, ¿no? De manera propia y autónoma, ¿no? Y entonces pienso que nosotros como programa queremos ser una especie de espacio para ellos, para que puedan expresar también desde aquí su voz, ¿no? Y su vida y su pensamiento, ¿no, Michael? Sí, exacto. Como los músicos de la calle somos, pues yo soy un músico de calle, quizás hay gente que están escuchando esta noche que son músicos de calle. Es una forma de arte que es accesible a todo el mundo y nosotros intentamos de hacerlo un poco más accesible. Ofrecemos para la gente que quieren participar, que quieren hacer conocer su música, que pueden venir, participar con nosotros, grabar su música, ponerlo en internet, ponerlo en la radio, promoverse, llegar a un público más grande, exprimirse, ¿no? Entonces, creo que vamos a pasar a la entrevista con los músicos de la calle y la música que hemos grabado. Perfecto. Solo quería añadir, también queremos invitar a todas las personas a grabar y finalmente de pronto hacer un CD con todos ustedes. Entonces, vámonos a la entrevista. Es una entrevista multilingüe. Entonces, para que estemos preparados a esto. Entonces, vámonos con la entrevista que fue pregrabada. Bonsoir. Ce soir, c'est la première émission de Musiciens de Rue. On a deux invités. France et Michael. Bonsoir, France. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Fernando. Ok. Le but de ce programme-là, c'est de... connaître les musiques des musiciens de rue. Alors, on va faire une émission multilingue. Y buenas noches para todos. Esta noche es nuestra primera emisión de músicos de calle. Tenemos dos invitados, Franz y Michael. Buenas noches, Franz. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Michael. Buenas noches. Bueno, el objetivo de este programa es entrar, no solo escuchar la música de los cantantes de calle, sino a conocer su vida y cómo es este proceso de música. Vamos a comenzar con Franz, preguntándole para ella qué es ser un músico de la calle. Bonsoir, Franz. ¿Pourquoi vous faites de la musique dans la rue? Pourquoi je fais de la musique dans la rue? Mais je faisais beaucoup de musique dans les bars, puis tout ça, les boîtes à chansons, mais le contact avec le public est vraiment différent dans la rue, où on est plus proche des gens, et les gens qui arrêtent pour nous voir, c'est ceux qui aiment vraiment ce qu'on fait aussi. C'est ça, puis dans la rue, on rencontre des gens, ben, tu sais, je travaillais au centre-ville de Québec, c'est un milieu qui est très touristique aussi, donc, tu sais, rencontrer des gens, bon, des Français, rencontrer des gens qui viennent d'Espagne, d'un peu partout dans le fond, qui viennent nous dire que c'est bon, fait que c'est pas juste dire, bon, la musique québécoise, oh, je connais cette chanson-là, c'est qu'ils arrêtent parce que c'est vraiment bon ce que tu fais, puis ils sont intéressés à connaître aussi ce que tu fais. Ok, merci beaucoup. Franz nos comenta desde su punto de vista que ser músico de la calle no es solamente interpretar de la música, sino es tener contacto con la gente, que no se da también en los bares, que es algo más comercial. La gente cuando ve a los músicos de la calle se interesa verdaderamente por lo que ellos están tocando, y es un espacio donde puede tener acceso a muchas personas. Pienso yo también a familias, niños que no podría tener en un bar. Por otro lado, me gustaría preguntar, exactamente la misma pregunta a Michael. ¿Por qué tú tocas en la calle, o qué significa para ti ser músico de calle? Pues yo he comenzado a tocar como músico de calle hace 2 años, cuando yo estaba verdaderamente en un periodo difícil financieramente en la vida. No logré encontrar un trabajo y yo necesitaba pagar mi renta, ¿no? Entonces yo comencé a salir y tocar en frente de las tiendas de alcohol o en frente de los bares donde había gente en la noche. Y a través de eso yo comencé a ver eso como una forma de expresión que va más allá del simple hecho de ganar dinero, ¿no? Y incluso ahora, cuando tengo un trabajo que me paga, yo continúo a hacer eso porque es una forma, como Franz dijo, de tener un contacto con la gente, de conocer otros músicos también. He conocido entre los mejores amigos de mi vida y músicos con quien puedo colaborar. A veces encuentro a gente que me invitan a tocar en un bar u otro lado, entonces es una forma de estar en el público, de conocer gente y también de apropiar el espacio público, ¿no? Porque vivimos en una ciudad que podría ser bastante estéril, ¿no? Como no es muy viviente, la gente normalmente no tiene interacciones, entonces me gusta tener oportunidad de estimular un proceso de reflexión y de escucha de la gente que pasa en la calle. Oh, muy bonito, excelente esa reflexión. Vámonos con esa reflexión. Pensemos todos desde nuestros hogares donde nos estemos escuchando acerca del sentido que tienen los músicos de calle. Y para reflexionar en esto, ¿por qué no nos vamos con una canción de Franz? Franz, on voudrait écouter une chanson et on voudrait connaître qu'est-ce que signifie pour toi cette chanson-là, et si tu veux nous raconter l'histoire de cette chanson, ou qu'est-ce que tu veux t'exprimer avec cette chanson-là? Quelle chanson particulière? Je ne sais pas, et tu pourrais le choisir. Dans le fond, ce soir, je vais vous chanter premièrement « Dormir dehors ».« Dormir dehors », c'est une des premières chansons que j'ai apprises à la guitare. Je dois vous dire qu'elle n'était pas très bonne quand j'ai commencé, parce que je commençais à jouer de la guitare et à chanter. Je faussais beaucoup dans le temps, mais je me suis améliorée. C'est ça, cette chanson-là, c'est une chanson de revendication. Il y a tellement de gens, aujourd'hui on parle beaucoup avec le 99%, le 1%, c'est pourquoi les gens ont couché dehors au Square Victoria, donc tous ces gens millionnaires qui font de l'argent sur le dos de l'exploitation de d'autres gens, et que ces personnes-là font un brainwashing général à toute une population finalement, et c'est ça dans le fond... Cette chanson-là, elle dit « Je préfère dormir dehors, je veux que vous arrêtiez de me faire des illusions avec vos millions de dollars et d'arrêter de nous exploiter finalement. » Oh, excellente. Fran nous commenta, c'est une canción que l'inspire. Porque es una canción en contra de la explotación comercial que vivimos todos nosotros. La canción se titula Dormir afuera o Dormir en la calle, y es un poco relacionado con este movimiento que hemos visto de ocupar Square Victoria. Entonces es una postura como de decir, prefiero dormir afuera y evitar la explotación que nos están haciendo en estos momentos. Entonces, no sé si Michael, tú quieres comentar algo acerca de este tema de la explotación o de las ocupaciones, o pasamos con la canción. Pues podríamos pasar con la canción, pero nada más yo quiero comentar también las canciones que yo había traído para esta noche. Tratan de la misma tema de la explotación, y yo creo que la música, sobre todo la música de calle, es una forma de articular una realidad o una reivindicación, demandas que no serían pasados en los medios de comunicación comerciales. Entonces, por eso que estamos cantando en la calle. c'est un peu drôle parce que, tu sais, c'est ça, on fait beaucoup de chansons. Ben, moi, je fais beaucoup de chansons de revendication dans la rue, mais ce qui paie beaucoup, c'est les chansons qui sont populaires, mais très populaires. Et ceux-là, je veux pas les chanter, mais c'est ceux-là qui font de l'argent, donc. Mais j'ai. He tenido una experiencia parecida, ¿no? Como yo podría cantar sobre el capitalismo y eso, pero como la gente quiere escuchar como las canciones más estúpidas, ¿no? Como, pero a veces como no tenemos patrones en tanto que trabajadores musicales de la calle, cantamos lo que quieramos, ¿no? Podríamos hacer una mezcla de cosas que nos gustan o cosas que expriman lo que queremos exprimir y cosas que nos van a permitir a vivir, ¿no? No, excelente. Me parece que va justo con el objetivo de este programa, porque en este programa nosotros queremos empezar a poner música de personas que no son comerciales y estar dejando atrás un poco la música comercial que encontramos en otras emisoras. Entonces creo que es un buen momento para comenzar con la primera canción del programa, y esta canción la va a interpretar France. En nuestro programa Músicos de Calle, hoy con nuestro invitado Michael. Michael, vámonos con una canción. Cuéntanos un poco acerca de esta canción, qué te motivó a traerla hoy al programa y luego vamos pues con la canción. Bueno, la canción que voy a tocar se llama Deportees o Deportados. Es una canción de un músico folclórico popular de los Estados Unidos que se llamaba Woody Guthrie. Su inspiración para tocar esta canción fue... Él escuchó en la radio justamente un reporte sobre un accidente en un avión en lo cual 40 o 50 trabajadores agrícolas mexicanos habían muerto, pero no mencionó sus nombres en el reportaje. Él se dijo como esas personas que como no tienen nombres y escribió la canción. Para mí es inspirante y importante porque todavía vivimos en una sociedad en la cual hay un montón de deportaciones, sobre todo de mexicanos. Entonces es una canción que aún 60 años después de que fue escrito tiene una pertinencia. Perfecto, vámonos entonces con la canción. Ok. Y quizás vamos a tener que cortar, pero vamos a ver, ¿no? Ok. And the queen is so dumb, and flying them back to the Mexican border, paid all their money and way back again. Sisters come work in the fruit trees. They'll ride in that truck till they take down and die. Jesus and Maria, you won't have a name when you ride in the big airplane, and all they will call you will be deported. Tracks up and we have to move on 600 miles to that Mexican border. They'll chase us like outlaws, like rustlers, like thieves. Sí, sí, Sí, no, porque la idea del programa consiste en ir más allá de la música y conocer esas experiencias. Yo siempre he pensado, porque siempre una de mis frustraciones ha sido la música, de poder tocar un instrumento. Yo creo que de pronto es bueno o es necesario tener algunas habilidades de comunicación o de entendimiento con los otros cuando se hace música como en un grupo. Entonces, eso quería yo preguntarte a Franz. ¿Es que tú piensas que es que la persona que va a jugar avec un grupo y el hombre son de avoir de quelque calité de comunicación por se comprando a ver les otros, le pueden hacer cuestión la sé que je voudrais avoir de quelque chose que tú le llaman por aprender de musicien de rue? Yo pienso que un de ellos son esa habilidad de comunicación, de interacción con les gens. ¿Qué es que tú piensas que la musicien de rue puede donar a les gens como nous, a les gens courant, a nivel de comunicación? ¿Es que tú piensas que la música o trabajar con les gens aprende de cualquier habilidad por... Y es que un poco la transmite a nivel de sociedad, por ejemplo. Ah, mais c'est clair qu'il faut qu'il y ait une chimie entre les musiciens, puis tu sais, il y a des voix qui fonctionnent pas ensemble, puis tu sais, tout dépendant de ton registre et tout ça. Mais j'ai surtout joué, je dirais, avec des percussionnistes où j'étais le lead, tu sais. Donc, tu sais, j'ai eu moins affaire à aller jouer avec quelqu'un d'autre, puis à m'ajuster à l'autre personne aussi, là. Sí, no, te comprendo perfectamente. Y es como lo que tú dices, ajustarse a la otra persona. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer nosotros a nivel de sociedad y lo que queremos hacer también con ese programa, ajustarnos un poco a las diferentes lenguas, a las diferentes personas, a las diferentes músicas. Hay músicas que vienen de diferentes países. Entonces creo que ese entendimiento es algo que se puede aprender de los músicos de calle. ¿Tú quisieras decir algo, Michael, acerca de este tema? Pues yo creo que más importante que la química, digamos, que existe entre los músicos es el esfuerzo de comprenderse, ¿no? Yo he comenzado a tocar con un chico que se llama Julio, que esperamos que iba a tocar con nosotros, pero desafortunadamente está enfermo y está en casa esta noche, pero... él toca salsa, yo toco música folclórica y country, ¿no? Entonces, pero estamos comenzando a tocar juntos y por supuesto que no sale como la música que escuchamos a la radio, pero el trabajo de escucharse, de comprenderse, yo creo que hay algo muy especial dentro de eso que es bastante importante, ¿no? Que va más allá de... es que estamos haciendo una música de calidad, ¿no? Como el nivel de... esfuerzo e intercambio entre los músicos es algo que es bastante estimulante, ¿no? Sí, creo que yo ese intercambio, por ejemplo, viniendo de países diferentes y culturas diferentes, como ese intercambio de cultura a nivel musical enriquece al uno y al otro. Y no sé, Michael, ¿quieres añadir algo más o podemos irnos con otra canción? Ya vamos a otra canción, ¿no? Yo creo que es... tengo ganas de cantar un poco. Thank you. Muy bonita canción. Retornamos al programa Músicos de Calle, acá en la 102.9 de Radio Centreville y La Joc. Franz, coméntanos un poco acerca de esta canción. Ben, il y a deux choses, je dirais. Ben, jouer cette chanson-là souvent dans le temps, parce que c'est une chanson, je trouve, qui est pleine d'espoir, dans le fond, que le monde, il peut changer. Puis même si c'est ça, il y a des gens qui exploitent d'autres gens aujourd'hui, c'est ça, il y a des possibilités. L'espoir est toujours présent, puis tu sais, c'est ça, il faut continuer à marcher en avant, puis je trouve que c'est un peu ça que cette chanson-là nous dit, puis faut parler, faut se faire écouter, puis tout ça, tu sais, puis c'est ça, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup touchée, cette chanson-là, et c'était la chanson préférée de ma mère, c'est ça, qui est décédée cette année, puis tout, et tout, fait que c'est sûr que cette chanson-là va toujours rester... No sé si, Michael, tú quisieras añadir algo más acerca de lo que Franz dijo o acerca de tu opinión. Pues, con esta canción y, cierto, con un montón de canciones que yo toco también, hay una fuerza motivante, ¿no? Porque cuenta de la posibilidad de un cambio social. Siempre la música ha sido una fuerza importante para motivar a la gente a implicarse al nivel social. Franz nos comenta... Que le gusta mucho la parte de la canción donde habla que la rueda de la fortuna se está moviendo y que... bueno, esta fue la emisión pregrabada de Músicos de Calle. Lastimosamente es la hora de despedirnos, es nuestro segundo programa de Voz de la Juventud y bueno, despidámonos. Bueno, sí, nos vamos antes anunciando que la próxima semana vamos a... La próxima emisión vamos a tener algo de equidad de género y el Día de la Mujer. Bueno, pues fue corto, pero fue chido esta noche. Quiero recordarles que estamos buscando músicos locales, talentos locales y jóvenes para participar en la próxima emisión. Llámanos, visita el sitio web jocmontreal.com, contactamos. Igual, para nuestra próxima emisión vamos a tocar temas importantes como tema de inmigración y bueno, pues va a haber mucho que discutir y esperemos que nos sigan escuchando en la 102.3 FM en Radio Centreville. Bueno, nos despedimos, es 3 grados centígrados y hasta el próximo primer sábado de abril. Buenas noches. Buenas noches.